Bueno, básicamente, ¿por qué toman las plantas, por qué toman el nombre de mágico religioso? Es un elemento muy importante la pregunta. Porque en la naturaleza hay una magia que nosotros a veces no sabemos ni siquiera cómo describir. Por ejemplo, una persona que tenga mal pecho, que sea egoísta, no aprende ciertos saberes. No es difícil. Pero las personas que son filantrópicas, que tienen esa espontaneidad, es que también aprenden ciertas cosas. Pero hay un elemento de la medicina herbaria que lo mágico religioso viene de la práctica de una devoción, de una derivación de la medicina, que propiamente es un adictivo que el componente de la religiosidad y la espiritualidad, que es determinado por oraciones y secretos que suelen utilizar nuestros curanderos, chinangos, zánganos y yerbateros.